Y bueno, lo que os voy a presentar es un poco la forma que hemos tenido en Cataluña de solucionar un problema de comunicación. Yo trabajo en varios ámbitos de las tecnologías libres y bueno, en el campo del conocimiento libre y de software libre, del hardware libre y de las redes libres y todo. Y lo que voy a hablar hoy aquí es de la parte de la red libre, concretamente. Para solucionar este problema de comunicación que decía, en el que las personas no podían conectarse directamente, ¿no? Tenemos un desarrollo tecnológico que es patrimonio de la humanidad, digamos, para que todo el mundo pueda conectarse con voz, imagen, datos, en cualquier lugar del mundo, pero no se puede disfrutar de la misma manera en según qué sitios, ¿no? Entonces, bueno, para solucionar este problema, gente que veníamos de diferentes sitios, del mundo de las telecomunicaciones, pero también del mundo de la cultura o del mundo de las granjas o del mundo rural o de cualquier sitio, nos pusimos de acuerdo para preguntarnos cómo funcionaba esto de las comunicaciones y cómo podíamos hacerlo bien. Porque la propuesta, por lo menos en el Estado español, de conexión, es una dependencia mensual de una media de 60 euros, no sé cuánto está por aquí, imagino que es similar, en una tecnología que no sabes cómo funciona y que no llega a todos los sitios. Y lo que hicimos en principio, ¿no? Esto empezó hace 10 años, lo que hicimos es preguntarnos qué es un enlace, cómo funciona, qué es un cable, cómo va Internet. Intentamos hacer algo similar, ¿no? El artículo 27.1 de los derechos humanos dice que las personas tienen derecho a usar las comunicaciones, a usar el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico y su aplicación tecnológica de la época que está siendo utilizada, ¿no? Y bueno, nosotros nos llamamos GIFINET, pero partimos de una idea más antigua que nuestro nombre, que es del año 2000 más o menos, que es el Wireless Commons Manifesto, que es un texto que se escribió hace ya tanto tiempo, en el que hablaba de una red mundial interconectada con tecnologías wifi en aquel momento, ¿no? Bueno, los autores del Wireless Commons Manifesto están aquí, algunos son conocidos como Lawrence Lessig o otros. En el año 2003, más o menos, es un poco el momento donde empezaron a surgir diferentes comunidades wireless sembradas alrededor del mundo en general, ¿no? En Cataluña estaba Barcelona Wireless o Badalona Wireless, eran núcleos de donde se hacía una conexión entre vecinos. Se vio que la tecnología Wi-Fi era una tecnología en aquel momento que empezaba a ser asequible, tenía precios populares y que se podía utilizar para hacer interconexiones, ¿no? Era época de pruebas, era época de probar todo tipo de routers, ¿no? Este es de aquí, o sea, probamos este tipo de routers, otros cables de un tipo, de otro, antenas diferentes, hechas de materiales diversos. Y a partir de ahí empezamos a montar una red más grande. Nos sentimos con la con la obligación de pensar nuestra red cómo queríamos que fuera. Entonces escribimos a partir de esas discusiones técnicas, escribimos unas bases filosóficas. Y entre técnica y filosofía decidimos que nuestra red tenía que ser libre, abierta y neutral. Abierta para que todas las personas puedan acceder a ella, independientemente de clase social, independientemente de recursos económicos, independientemente de cuestiones de género, de raza o de cualquier otro tipo. Neutral porque nos dedicamos a hacer infraestructura y los contenidos van sobre la red, y libre para que nadie impusiera restricciones, para que no hubiese propietarios que impusieran restricciones sobre toda la red, ¿no? Entonces empezamos a crear una red distribuida y escribimos estas ideas en una licencia, ¿no?, inspirada en toda esa filosofía y en el Wireless Commons Manifesto. Hicimos la licencia procomún de la red abierta, libre y neutral, que es una licencia basada en la licencia GPL de software libre, las licencias de software libre en general, y en la licencia de Creative Commons para contenidos culturales. Y ahora estamos en la versión 2, que ha salido la necesidad de mejorar la licencia. La versión 2 es del año 2008, pues no, 2009, y la versión 1 era del año 2004. Y bueno, las dos tienen la misma esencia. Viene a decir que eres libre de utilizar la red con cualquier fin, cualquier persona se puede conectar a todos los nodos de la red, siempre y cuando permita usar su propio nodo también para ampliar la red, ¿no? Es la cláusula copyleft que garantiza que la red siempre sea libre. La forma de funcionar ha sido a nivel humano basada en la colaboración y en la coordinación. Somos muchas personas individuales o empresas o instituciones o organizaciones de cualquier tipo que nos hemos juntado para llevar a cabo este proyecto común. Es un proyecto basado en objetivos, que es hacer esa red libre, ¿no? Y la infraestructura que compartimos es la red y un portal web que gestiona los nodos, gestiona las direcciones IPs y los enrutados y todo lo intenta hacer automáticamente. Ahora luego explicaré un poco cómo funciona todo esto. Bueno, a la práctica nosotros montamos nodos que funcionan en un rango del espectro, que es el Wi-Fi. No sé si esto lo sabéis. ¿Explico las frecuencias del Wi-Fi y la legislación sobre Wi-Fi o ya lo explico? Bueno, pues hay dos rangos de uso público a nivel internacional que es en el que funciona la tecnología Wi-Fi. La tecnología Wi-Fi es un nombre para un tipo de conexiones digitales que funcionan sobre el conjunto de protocolos TCP/IP en el rango concreto de los 2,4 GHz y los 5 GHz. Y estos dos rangos de todo el espectro radioeléctrico son dos pequeños rangos que están protegidos a nivel internacional para que se haga un uso público. Es decir, que hay una base legal pequeña, ¿no?, que protege una parte del espectro que puede ser utilizado para el procomún, para el commons, para poder desarrollar sobre ahí una comunicación, ¿no? Nosotros, consiguiendo nuestro compromiso de que la red fuese abierta y accesible a todo el mundo, utilizamos estos rangos de frecuencia para que cualquiera pueda funcionar sobre ellos, ¿no? También la tecnología que está detrás de esto es económica, para lo que es, ¿no?, que es la tecnología de las radios Wi-Fi, ¿no?, que es la que tiene los portátiles, ya todos los portátiles, los móviles nuevos también. Y bueno, de hecho son unas frecuencias muy, muy estrechas, y sobre ellas funcionan otras cosas aparte del wifi, como son algunos mandos para abrir puertas de garajes, los microondas también irradian, los hornos microondas irradian fuera de ellos mismos y crean interferencias y tal. Entonces es un bien escaso que merece ser cuidado y ser utilizado sabiamente para la comunicación, ¿no? Bueno, el protocolo de Wi-Fi, en el, así a nivel técnico, en la frecuencia del 2,4 GHz es el 802.11 B y G, los clásicos, es un estándar abierto, y en el rango de los 5 GHz es el 802.11A. Y ahora hay un protocolo nuevo, que es el N, que funciona sobre ambas frecuencias, que también es un estándar, por fin. Y a la práctica, lo que hacemos es montar nodos, que son routers inalámbricos, lo más económico que encontremos, en azoteas de las casas, en los tejados, porque la tecnología Wi-Fi exige que haya línea de visión directa entre dos puntos para que puedan ser enlazados. Si hay un edificio en medio, o un árbol o algo, la calidad de la señal baja muchísimo y los enlaces son malos. Entonces, para hacerlos bien, los hacemos en azotea siempre, con algunas excepciones, ¿no? Y de la azotea se baja cable hacia el interior del edificio, y si es un edificio de una comunidad de vecinos, pues se pone un cable para cada vecino, familia o núcleo familiar que esté interesado en tener una conexión. Esa es la parte física. La parte técnica la hemos resumido pintando en la web. Tenemos unos mapas de todo el mundo. Pues en la web pintamos el nodo y decimos con qué otro nodo se enlaza. Y entonces la web te da un archivo de configuración que, si bueno, que una persona que sea administradora de sistemas lo puede entender, pero que no hace falta que entienda para que te funcione, porque puedes copiar y pegar dentro del router y esto hará que funcione, ¿no? Entonces, con esto nos evitamos que varias cosas, ¿no? Nos evitamos que haya nadie que tenga un control de memoria o de bases de datos o así, y que centralice la información. La información está en la web para todo el mundo, y cualquier persona la puede consultar y añadir nodos y ver cómo funciona por dentro, ¿no? También conseguimos la documentación, queda todo documentado en la web con esto, y también conseguimos que podamos crecer mucho, ¿no? Podemos crecer a niveles que una mente humana no podría gestionar, ¿no? O sea, gestionar tablas de ruteo de miles de routers lo tiene que hacer una máquina, ¿no? Es difícil que lo haga una persona, ¿no? Y esto son cosas que hemos ido aprendiendo con el tiempo, porque al principio sí que algunas de las comunidades sí que tenían un saber centralizado y era una persona que gestionaba las IPs, ¿no? Ahora es una máquina, entonces sí que hemos podido conseguir crecer. Bueno, esto es lo que he explicado ya. Y a la práctica, las antenas que utilizamos, clásicamente esta, que seguramente muchos conoceréis, que es el IMSI WRT54G, que es un clásico y la máquina y sobre todo el software que fue liberado por los hackers de Alemania, se pudo permitir utilizarlo para exteriores, y ahora ya estamos usando este tipo de máquinas, que es la llamamos NanoStation, es el nombre del modelo, Ubiquiti NanoStation, que es más económico, ¿no? Pero nosotros no vendemos routers, no. Yo os he venido a explicar la parte de la red. En hardware hay otros proyectos. cualquier hardware puede ser utilizado para hacer red, ¿no? Nosotros recomendamos este ahora porque de todos los que hay es muy barato y funciona muy bien. Pero nuestra web soporta, tiene implementados, pues igual, que así totalmente implementados 8 modelos o así de routers, ¿no? Pero siempre podrás usar cualquier otro y poner la configuración a mano, ¿no? Cualquier persona está invitada a desarrollar, ¿no? Este es el modelo que estamos desarrollando ahora. Es una máquina mucho más potente, esto es un mini PC, es mucho más caro también, pero permite hacer conexiones muy distribuidas, luego explicaré. Se llama Alix por el nombre de la placa, y esto es un PC normal, dentro de una caja estanca, porque va en exterior para que no entre el agua, y le llamamos el Digibus. Tiene este en concreto, creo que tiene 12 radios o 16 radios, por poner varios ejemplos de posibles nodos. Bueno, yo creo que hasta aquí. Yo sé que he dicho muchas cosas así que, si no eres del campo, seguramente suenen muy raras. Entonces, luego continúo con otras, con parte de la presentación, pero ahora podéis preguntar o sugerir o lo que sea, ¿no? Hacer aportaciones. Sí, sí. ¿Hasta dónde se ha entendido? Decirme. Hasta ahora. Muy bien. Tú sabías ya. Sí. ¿Preguntas? ¿Quieres decir que el SIS que tienes lo pones en el exterior también? Sí. ¿Sí, sí, más alto, o tienes que lo isolar o algo así? Porque me imagino que un router normal esté preparado para la lluvia. En el año 2003 se consiguió la liberación del software del Linksys. Esta máquina es de la compañía Cisco, y había infringido la GPL. Llevaba el kernel de Linux y otros programas libres dentro, pero no se lo había dicho a nadie. Los hackers descubrieron eso y les dijeron a los de Cisco que liberasen el código, o sea, que cumpliera la licencia. Y los de Cisco dijeron que no. Y no, pero luego consultaron a sus abogados, y los abogados se leyeron la licencia, que no se la habían leído antes, o no sé, no la conocerían, y dijeron, mejor sí. Porque es una licencia de copyright, la GPL y las otras licencias que lleva esta máquina. Entonces dieron el software a la comunidad, que es lo que tendrían que haber hecho desde el principio. Bueno, podrían haber hecho su propio software y vender el router como un ladrillo cerrado y ya está. Pero si usas este software, lo único que se te pide, lo único, es que liberes, o sea, que provees esa libertad a los demás, ¿no? Y entonces en aquel año, al quedar el software liberado, se pudo modificar, se pudo hacer que esta máquina funcionase técnicamente bien para exteriores. Esta máquina vale 65 euros, en el año 2003 ya valía 65 euros, siempre vale 65 euros. Pero si se han vendido mucho más ahora. Sí, sí, sí. Vendido millones. Y eso no lo ven. Sí, pero bueno. ¿Por qué no hablo antes? En el año 2003, una máquina para exteriores valía 1000 euros. Si era el AP. Si era el cliente, que era el mismo hardware, igual, valía 500. Cambiaba el software. Pero la diferencia de precio con una máquina así era muy grande, ¿no? Entonces lo que se hizo es empezar a hackear la máquina esta a nivel de software y a nivel físico también. Y estas antenas son enroscables. Entonces se puede sacar, meter un cable y poner una antena exterior más grande. Y lo que se hacía era poner dentro de una caja estanca de este tipo, ¿no? O de esto. O de un tupper también, ¿sí? ¿Entendéis tupper aquí? O sea, que se traga con silicona, ¿sí? Entonces, podías conseguir, si ponías un tupper, una antena hecha con una lata y un cable que te lo hacías tú, conseguías por 80 euros un router técnicamente igual que el que valía 1000. Y bueno, sí que te seguiría costando algo así montar un Linksys en caja estanca, ¿no? Este vale ahora 32 euros. Y esto lleva la antena incorporada aquí y la caja ya es cerrada. Y viene ya preparada, te viene la caja con dos bridas para que lo pongas en el mástil, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos recuerdos entrañables de esta máquina, ¿no? Todavía ahí tenemos máquinas de estas funcionando, pero es... Claro, es ya un trabajo de artesanía, al nivel que quieras, ¿no? De enroscar cables y montar antenas, y te sale más caro que esto. El procesador es similar en ambos casos. Y bueno, de esto hay de varios modelos, de según la potencia y tal. Este tiene antena incorporada y otro conector de fuera para poner otra antena. Este en concreto vale 50 euros, pero ya es más barato que lo otro. ¿Cómo? También es software. ¿Puedes explicar un poco la diferencia entre un diffuser, un repetidor y un punto de acceso? Vale. Nosotros funcionamos con... la mayoría de los nodos que tenemos, casi todos, funcionamos en modo infraestructura. En modo infraestructura quiere decir que... se crea una estructura de un árbol, ¿no? Montamos supernodos en lugares altos. Supernodos son nodos con más de una radio que permiten emitir en modo máster y hacer un enlace en modo AP con el WDS, bueno, explico. En la tecnología Wi-Fi hay varias formas de funcionar, ¿no? Está... Así, hay más, ¿eh? Pero resumiendo hay tres, que es el modo AP, digamos, modo AP, modo cliente o modo ad hoc. Vale, bueno, igual la terminología para explicarlo aquí tendría que ser modo access point, o es que decimos AP, ¿no? AP, access point, el cliente, client o managed, y el ad hoc. El access point es el que da cobertura, ¿no? Si alguien está conectado a internet aquí ahora, está conectado seguramente a aquel aparato de allí que está funcionando el access point, ¿no? El aparato tiene un cable por el que le llega otra red, en este caso internet, y emite internet alrededor, pues las antenas omnidireccionales aquí dentro, ¿no? Pues quien se conecte a ese access point lo hace en modo managed, cliente, ¿no? Como este ordenador que está conectado ahora, o bueno, que está cerrado, bueno, si hubiese alguno más, pues se conectarían todos ahí, ¿no? Diferencia entre access point y client. Luego el modo ad hoc permite conectar todos con todos, no hay una jerarquía, luego lo explicaré en modo ad hoc. ¿Vale? A la hora de funcionar, nosotros hemos decidido la mayoría de los nodos funcionar con esta relación entre modo access point y modo cliente. Al access point lo llamamos supernodo porque tiene más de una radio, ¿sí? Una radio es el chip que genera la onda que luego sale amplificada por la antena. Y el cliente le llamamos nodo porque está orientado a su única antena, al supernodo, ¿no? Y no replica no amplía la red. Algunas fotos de supernodos aquí. Un supernodo es así, ¿no? Es modelo así clásico, es una placa modular. Usamos mucho las placas de MikroTik, que permite conectar más de una radio. Esto es una radio, en este caso es una, bueno, y habitualmente es una mini PCI, mini PCI, con un chip que emite en los 2,4 y los 5, en uno de los dos o en los dos. A cada radio se le pone un pigtail, un cable, y a cada cable una antena. Según para dónde vaya, se utiliza una antena direccional de varios tipos, una unidireccional o una sectorial. La diferencia entre las antenas es el grado de apertura que dan, ¿no? Las que son más directivas tienen un grado de apertura más pequeño, pero llegan más lejos en esa dirección. En los márgenes se atenúa mucho la señal o no llega en absoluto. Las sectoriales tienen un ángulo de funcionamiento más grande, y las unidireccionales funcionan en los 360 grados, ¿no? Teniendo menos alcance. Si es unidireccional, nos queda focalizado, pero por lo tanto tiene menos alcance. Una pregunta. ¿Estás haciendo los supernodos en la ligación W10 a través de 802A? Sí. Los nodos, los clientes nodos, con G o B. Sí. Los enlaces entre supernodos suelen ser a distancias más largas que lo de los nodos. Y en el ámbito europeo, la frecuencia de los 2,4 GHz está muy saturada. Solo hay tres canales que no se solapen y todo el mundo funciona ahí. Los aparatos estos para escuchar al niño en la cuna si se hace ruido también funcionan ahí, ¿no? Solo hay tres canales. Lo que él preguntaba, es porque lo debes haber leído ya, es que es como hacemos funcionar eso. Sí, lo que no siempre, porque cuando hacemos supernodos en zonas muy aisladas, a veces los enlaces entre supernodos los hacemos también a 2,4, porque a veces es más económico y no hay interferencias en zonas aisladas, ¿no? En entorno rural. Y bueno, y en cambio eso, para hacer enlace al nodo usamos el 2,4, que es más barato, más y como es más cerca, no es tan susceptible de que tenga interferencias, pero no es así siempre, o sea, se puede cambiar, se puede hacer un enlace de nodo en el 5, ¿no? El depende de la distancia y depende del tipo de dinero. Sí, sí. La, en realidad la es el más caro. Sí. Las antenas de los routers son siempre más caras. Sí, sí, sí. El A, cuando él, o sea, el A es igual a 5 GHz. O sea, el protocolo 802.11A funciona solo en 5 GHz y el protocolo 802.11B y G funciona solo en 2,4. O sea, por eso. Lo explico para. Él me pregunta por A, yo respondo por 5, ¿no? Porque es una cuestión de. Bueno, o sea, es lo mismo, pero el problema está en la frecuencia que está más usada o menos usada, ¿no? Y ¿puedes dar un ejemplo de cuánto cuesta las antenas y el alcance aproximadamente? ¿Solo las antenas? Sí. Las, bueno, depende de la antena. Aproximadamente, así, para de este tipo en general es a partir de 25 euros una antena, solo la antena. Hay de 40 y pico, estas 45 por ahí. Y el alcance, bueno, de este tipo, esto es muy directiva, esto es una parabólica de parrilla, pueden alcanzar 50 a 60 kilómetros en directiva. ¿Y las sectoriales? de alcance. Las sectoriales se utilizan para abarcar territorio y bueno, depende mucho de la línea de visión, pero se utilizan para 15 kilómetros o así. Pero si va a ser enlace expreso del supernodo, mejor usar una clonal. Así, bueno, ahí no se me entienden las cosas. Y aquí tampoco. ¿Pero puedes hacer unos hacks con las sectoriales parabólicas y con las bench wireless? Tienes que buscar en la web, pero hay un ángulo en que tú puedes usar pones una antena en la pen así, pero y al alcance probablemente 5 o 7 kilómetros y yo ya te sé. Sí, kilómetros, claro, en línea de vista, pero muy práctico y muy fácil. ¿Y con? En las pringles. En las pringles, sí. Pero con latas de con cañas de JB, sí. De lo que sí. JB, haces muy buenas antenas. Es más divertido hacer. Sí. Bueno, esto es un supernodo completo. Esto es, no sé, más grande, pero es uno ya importante, que lleva tres sectoriales, cada una de 120 grados. Aquí está la caja estanca, que lleva un microtip dentro, y aquí está la directiva que hace un enlace que podría ser de 10 kilómetros o algo así. Esta es una instalación habitual, ¿no? Y esto, por ejemplo, no sé si se ve bien, pero es un balcón, ¿no? Hay una foto que se puede poner también en balcón para cuando no hay acceso a la azotea, no hace falta. Diferentes modelos. Sí, también está abierto a la innovación y a la experimentación y eso. ¿Más preguntas? Es que, bueno, voy a poner esto aquí. Es que tenemos una animación de cómo... Ah, no sé. Bueno, a ver. Además está fuera de marco. Más o menos. Esto es el mapa de Cataluña en la web de Wifi. Bueno. Esto es Barcelona, quien haya estado, más o menos se conoce, la costa del este, ¿no? El proyecto con el nombre de Gifinet, ¿no? Que me preguntabas antes, no nació en Barcelona, ¿no? Nació aquí, no se ve muy bien, pero hay varios nodos pintados y enlazados con líneas. Este es el mapa histórico de junio del 2005, cuando había 107 nodos. Esto es el pueblo de Gurb, un pueblo rural de granjeros, al lado de Vic, que es una ciudad algo más grande por la zona. Y bueno, tenemos acelerado cómo fueron creciendo los nodos. ¿Lo veis? Mm-hmm. Al principio los nodos nacieron en el alrededor del centro, pero también fueron surgiendo otros núcleos de creación de nodos. Y con el tiempo se han ido enlazando, ¿no? Ahora aquí ya, pues marca 2008, desde el 2007 Barcelona estaba enlazado al resto de la red. Con esto os quiero explicar que nosotros hacemos red. Tú puedes mandar un paquete de comunicación desde aquí hasta aquí, pasando por la red libre, simplemente sin tener que pasar por otros sitios, ¿no? Tenemos 10.587 nodos funcionando, operativos, otros tantos para montar, y esta es nuestra gráfica de desarrollo. Empezamos en 2004 con muy poquitos nodos, la curva de aprendizaje fue muy lenta, realmente no sabíamos casi nada de esto, pero una vez que conseguimos ya los primeros 500 nodos, ya fuimos haciendo más y más y más. A día de hoy somos la red inalámbrica interconectada más grande del mundo. Hay otras que también son bastante grandes, que me preguntaba antes, pues los compañeros de Alemania, de Freifunk, pues tienen una red grande, en Atenas tienen una red grande, en Texas, en Eslovaquia, y bueno, en otros lugares. Nosotros estamos en contacto más o menos, bueno, habitualmente por internet, por las listas de correo en internet, y tenemos una reunión anual que es la asamblea anual, más o menos anual, asamblea de redes libres del mundo. Y bueno, nuestra intención es que todas las redes con el tiempo estén interconectadas de forma libre. Este es el mapa de la península. Casi todos los nodos están en Cataluña. Ahora, fuera de Cataluña, el sitio donde hay muchos nodos es Castellón, que hay 400 y pico nodos, y ahora se han ido creciendo también por Galicia, a través de la gira esta que estoy haciendo, y en otros sitios, en Málaga, en Madrid, así, ¿no? Y aquí en Porto pues no hay ninguno todavía, pero seguro que lo habrá. Y bueno, nos dimos cuenta también que para que cuando hacíamos nodos hacíamos algo más, ¿no? Hacíamos comunicación, pero hacíamos algo más, y hacíamos que la comunicación fuese entre iguales, ¿no? Si una tecnología que funciona entre iguales, la comunicación se genera también entre iguales, ¿no? Entonces conseguimos cosas como que la gente hablase con los vecinos para ponerse de acuerdo para desarrollar red en su barrio, pueblo, aldea, territorio concreto, ¿no? Y también, bueno, conseguimos que mucha gente que estaba en el entorno rural no migrase a la ciudad para estar trabajando delante de un ordenador sentado en una silla en un sitio a veces triste y oscuro, sino que se podía quedar en su casa tradicional, histórica, de su familia, grande y soleada en el campo, haciendo igual lo mismo, en trabajo en el ordenador, ¿no? Y bueno, esto a los ayuntamientos pequeños de entornos rurales les interesó mucho, porque se estaba yendo la gente, y de esta manera creaban telecentros y creaban trabajo local y se desarrollaba esa comunicación local. Y al mismo tiempo, además de todo esto, salió la figura del instalador de Giphy. O sea, había tanta necesidad de montarnos de Giphy que, pese a que toda la información está pública y en abierto para que te lo hagas tú mismo, hay más demanda de nodos de lo que la gente se puede hacer, ¿no? Entonces hay gente que monta nodos para los demás y cobran la mano de obra, cobran por trabajo realizado, que es lo que tendría que ser, ¿no? Pues, en comunicaciones se suele cobrar por lo inmaterial, ¿no? Se cobran cuotas y altas y bajas así, ¿no? O se compra por licencias los que trabajan en software, o por copia o así. Nosotros pensamos que lo inmaterial no se debe cobrar, lo que se tiene que cobrar es el trabajo realizado, pues igual que hace el panadero o que hace, no sé, el electricista o el profesor, ¿no? Tal trabajo, tanto dinero. Y de hecho, en de los sitios en los que hemos salido fuera de Cataluña a hablar de Bifinet, el último, que ha sido uno de los últimos, ha sido Castellón, que es el que tiene 400 nodos, y resulta que ha habido una empresa que está montando nodos de Bifinet. Entonces vemos que crece tan rápido. Porque luego, a la hora de la verdad, es el friki el que se monta... Bueno, aquí no sé si decís friki, ¿no? El geek, el nerd, así como que le gusta experimentar, ¿no? Y se monta el nodo, pero... Y bueno, hay gente que igual no es tanto, pues investiga, también lo hace, pero para que haya 10.000 nodos, pues no son 10.000 personas diferentes que se han montado un nodo, ¿no? O sea, gente que ha montado cientos, ¿no? Porque son instaladores. Entonces hay voluntarios que montamos nodos para los colegas y a la gente, pues, así que nos lo pide y tal. Y luego también hay gente que se dedica profesionalmente en todo o en parte. O sea, lo combina con otras actividades o se dedica, hay gente que se dedica exclusivamente a montar nodos de Bifinet. Bueno, habéis tenido oportunidad de preguntar cosas, pero no me habéis preguntado lo de Internet, y yo me alegro que no me lo habéis preguntado, porque siempre todo el mundo dice, bueno, ¿y con esto ya estás conectado a Internet? Bueno, pues, contenidos. Tenemos una red, pero no es solo para hacer bonito, para enseñarla aquí a los compañeros y decir, mira qué grande que es y qué bonita, y mira los puntos y eso. No, es para algo más, es para usarlo. Y sobre la red tenemos contenidos. Y el contenido más popular, el que a más gente le interesa, es Internet, obviamente, porque Internet es más grande que nuestra red, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para que Internet pase por nuestra red? Bueno, pues hasta ahora, lo explico, que esto ha cambiado, está cambiando. Hasta ahora lo que hacemos es montar proxies cachés. Los proxies cachés son ordenadores que están encendidos las 24 horas, son servers, que lo que hacen es que por un lado están conectados a Bifinet y por el otro lado están conectados habitualmente a una DSL. Porque en el Estado español hay básicamente ADSL. Creo que aquí tenéis también conexiones de fibra óptica y de otro tipo. Allí, a la práctica, no hay. Y lo que hace es que los clientes, ¿no?, los nodos, a través de un navegador web, le piden al servidor proxy caché, al server, le piden una página de Internet. El server la va a buscar a Internet, se queda una copia y la da quien se la ha pedido. Y la próxima vez que otra petición sea igual, ya no la va a buscar en Internet, ya da la copia que tiene. Entonces se optimizan las conexiones a Internet que hay dentro de la red. Dentro de la red hay 500, 600, no sé, puertas de salida a Internet, ¿no?, los proxies. Y eso da para que lo use mucha gente. Además, los proxies están federados. Quiere decir que si tú tienes un usuario en un proxy, lo tienes en todos los demás. De forma que si por algo la ruta hasta ese proxy está caída, tú puedes salir a Internet por otro proxy. De forma que a la práctica sí que hay Internet dentro de la red, pero es un contenido que se ofrece de forma externa a lo que es Bifinet. Ese es el contenido más popular, pero, y por el que entra mucha gente. Pero una vez ahí, una vez que tienes la conexión de Giphy, a la gente le da interés otro tipo de contenidos. Como por ejemplo las mediatecas. Las mediatecas son también otros servidores que tienen repositorios de archivos en general, de vídeos, de música, de software, de un montón de cosas, ¿no? La tasa de transferencia en Bifinet es mucho más rápida que en las internets habituales, en subida y en bajada, ¿no? Que es la tasa de transferencia es la que da la tecnología, no hay ninguna restricción artificial sobre la tecnología, ¿no?, que puede ser de unos 30 megabits por segundo, más o menos. Entonces, 30 megabits por segundo de subida también. Entonces, claro, bajarte una película de un nodo de Bifinet es mucho más rápido que bajarte la de Internet. Y bueno, también hemos empezado a desarrollar todo tipo de contenidos, como centralitas telefónicas para poder hacer llamadas entre entre nodos de la red o también llamadas afuera, las redes que están conectadas a la red de telefonía, servidores de juegos, servidores de peer-to-peer, pues chats, radios, y bueno, el que está muy en éxito ahora son los servidores de streaming, que permiten emitir a tiempo real en una buena definición, también mayor que internet, eso, ¿no? Audio y vídeo, ¿no? Televisión o música a tiempo real. Y bueno, lo que estamos empezando a desarrollar ahora para mejorar nuestra red son los enlaces con fibra óptica, que es esto de aquí. Esto es aquí la imagen, ahora os lo paso. Es la tecnología de comunicaciones diseñada para internet. En el Estado español usamos básicamente el cable de cobre de teléfono clásico, que fue diseñado para el telégrafo y que comercialmente se hace pasar internet por ahí, pero no es, bueno, es una chapuza que tenía gracia en el año 80, pero ya en el 2010 pues ya no tiene gracia. Aquí tenéis fibra. ¿Sí? ¿Todos tenéis fibra en casa? No. Pero está disponible. ¿Sí? Pero todo. ¿Y qué peso? Todo está bien. Si está bien agarrado, todas las indicaciones principales y necesidades en Portugal a través del ISPS. Ya están en fibra óptica. Yeah. Todas las principales ligaciones entre ciudades. Pero hay ciudades, las más pequeñas, ainda no están apenas en cobre. Pero hay una grande evolución con las dos empresas muy grandes en Portugal, la Petit y la SUNAI, que están haciendo un buen trabajo. Pero son ISPs en nuestro universo. Pero las conexiones a casa, ¿cómo te llegan? Ainda tienes mucho cobre, pero en Lisboa y en Porto ya tienes ligaciones en casa con fibra óptica. A casa coaxial, ¿no? ¿Sí? No, fibra óptica mismo. Pero hasta tu casa. Hasta mi casa, sí. Pero solo en Lisboa y Porto. En Calas tiene coaxial, sí. Y a la práctica, la gente normal puede aspirar a tener fibra óptica en casa. Sí, sí. ¿Has hablado al respecto de lo difícil dentro de si se llama coaxial? Sí, sí. Bueno. En España, en Madrid y en Barcelona, hay fibra óptica, pero hay muy, muy poca gente que la pueda tener conectada hasta su casa. Y es muy caro. Bueno, nosotros lo que hemos hecho está aquí. Lo que hemos hecho es hacer enlaces de fibra óptica para las granjas en el interior de Cataluña. Nosotros decimos que esto es FFTF, Fiber from the Farm, porque queremos darle peso a que la tecnología va desde, no va a, ¿no? Porque al final la comunicación existe gracias a que hay personas que se comunican. El nombre comercial es FTTH, ¿no? Fiber to the Home, ¿no? To the, como hacia. Y no es así, no es así. Hay que entender las conexiones de abajo arriba o a nivel horizontal. Y bueno, esto es lo que veíais antes, era los compañeros ahí haciendo la instalación, es gente que hemos aprendido a ver cómo funciona la fibra óptica, igual que aprendimos en su momento a ver cómo funcionaba el wifi. Y bueno, no es más complicado que cualquier otra tecnología, está menos documentada, pero bueno, ya, nosotros lo que hemos hecho lo hemos documentado. Y tenemos 2,5 kilómetros que conectan unas 5 masías, o sea, casas rurales, granjas, en el norte de Cataluña, ¿no? Y con esto hemos dado ejemplo en nuestro país de que la fibra óptica se puede tirar y se puede hacer funcionar desde la ciudadanía, desde la gente normal, ¿no? Con nuestro presupuesto, que es muy escaso, que es el que tenemos en el bolsillo, ¿no? Y sí, y ha funcionado. No lo he dicho, pero la fibra óptica, la conexión se mide por gigabit por segundo. Bueno. Cada cable de fibra óptica, que son estos pequeños de aquí, lo demás es recubrimiento, pues puede transmitir desde un gigabit por segundo, ¿no? Este creo que tiene 16 o algo así. Es una tecnología rápida, de verdad. Y bueno, este es ahí un compañero. Este es Ramón Roca, un compañero. Somos mucha gente en Difinet. Somos una comunidad de 15.000 usuarios. Hay mucha gente trabajando. Pues, o sea, para dar créditos, pues Ramón Roca, Sebastián Galeano, Dani, Imakoki, Ricardo, Roger, bueno, mucha gente. O sea, me voy a dejar a cientos, ¿no? No, esto es noticia en el diario Público, es una publicación española, porque era la primera vez que tirábamos fibra óptica y que funcionaba, ¿no? Porque las operadoras no la tiran para la gente, están todas esperando que las tire que la tire otra compañía para no pagarla a ellas y pasar por la compañía de luz. Y bueno, después de tirar fibra óptica, lo que hacemos es conectarnos al punto neutro. El punto neutro es el lugar donde están interconectadas todas las redes. Es el lugar donde Internet funciona de verdad. Es el lugar donde Internet se intercambia, no se compra y se vende, ¿no? Donde hay acuerdos entre pares, acuerdos de peering para hacer intercambio de redes. Y nosotros, somos operadora oficial. Somos la primera operadora no comercial, creo que la primera de esta parte del mundo. En Eslovaquia también tienen una operadora no comercial, y bueno, lo que hacemos es conectar nuestros nodos al resto de la red, que es Internet. Entonces, de facto, a nivel práctico, ya somos Internet también. Bueno, a nivel práctico no, a nivel oficial, porque nos falta hacer la gestión de la conexión entre el punto neutro y nuestros nodos, porque tenemos que pasar trámites burocráticos, porque nos lo ponen difícil y nos lo quieren poner difícil, pero ya está firmada el acuerdo para salir del punto neutro, en este caso de Girona, la capital del norte de Cataluña, y tenemos ya el permiso para utilizar 80 kilómetros de fibra óptica que va por una canalización pública, que es una carretera, porque imagino que aquí también, como en España, cada vez que se hace una carretera, una vía, es cuando sale una canalización, ya se tira fibra óptica. Y pues, bueno, la investigación que hemos hecho en España es que hay miles de kilómetros de fibra óptica tirada que no están funcionando. Cuando se hace la carretera se pone la fibra pero no se usa. Y algunas, bueno, esto se va haciendo desde el año 2001 así, y no se está utilizando. Entonces, como ha sido financiado con dinero público y consideramos que es nuestro y que además no se está usando, como tenemos una licencia libre, hemos dicho que ya la operamos nosotros. Porque si el sistema su sistema de la competencia del libre mercado, no sé qué, se tiene que estar 10 años esperando a ver cómo se hace eso, ¿no? ¿Quién pierde más dinero, quién gana más dinero y tal? Pues nosotros no nos podemos esperar, lo hacemos ya y ya está, ¿no? Y bueno, sí, pasamos los trámites que hagan falta, ¿no? A veces explico más cosas de esto, pero os dejo que preguntéis lo que más os interesa, porque esto no es eso. Os explico otro proyecto. Bueno, no, que hasta aquí alguna pregunta, porque si no lo cambiamos de tema. Una pregunta hasta aquí. ¿Sí? Has dicho que hay la fibra óptica en las carreteras. Puedo preguntar todo o processo legal, as instituições que tiveram que contactar, todo o acompanhamento, pronto, suponho que a lei em Espanha seja diferente, mas está documentado, não conheço o vosso site, ainda não visitei, mas suponhamos que queríamos fazer isso cá, que cá existe, sei que existe fibra óptica debaixo da carretera, é sido por um sistema para información de precios de combustible, más, pero se usa más. Tú puedes, ha sido hecho con ese propósito, solo con ese propósito, pero puedes tener cuatro bombas de gasolina seguidas de la misma empresa, GAP, PP, por eso el precio será lo mismo, por eso el sistema es inútil, verdad, pero una fibra óptica existe. La pregunta es información legal, legislación, con quién hablar para empezar un proceso semejante parecido en Portugal. Por acaso estou suportado, ok, pode ser, posso fazer uma... Sim, então, nesse caso, se calhar depois, se calhar, para ver as horas, são 8 menos 1 quarto, porque estava a ver que depois iríamos jantar, ainda temos de dar o alavigo, por isso não poderíamos tardar muito, mas estava a pensar, se calhar, mais 10 minutos e depois também ficámos a conseguir. Vale. Bien, a mí me interesa mucho conocer el proyecto, sí, de Unimus. Pues tú me has quedado con sí. Sí, no hay problema. Si calhar es posible una sugestión de sus años importantes. Que son así más puntas, entonces si calhar yo daba ya una pequeña explicación y después en conjunto las dividas comunes. Mas tienes más alguna cosa que... A veces explico dos proyectos nuevos que estamos trabajando, que puedo utilizar mucho tiempo, pero voy a utilizar el tiempo que va a dedicar en la máquina y preparar el proyector. Y hasta son uno, más o menos se ha hablado sobre él, que es el de las redes ad hoc. Es un desarrollo, bueno, eso que rompe el nivel de árbol, no hay jerarquía, que va con la máquina aquella. Aquella máquina es más cara, ¿no? Si se vale 300 euros ahora mismo. Si queréis, pues luego hablamos de esto. Podría hablar mucho. Pero... sobre el OpenMaps. Sí, es el... Sobre los mapas. Trazando la red sobre los mapas simples ahí. Sí, este es el nuevo desarrollo de los mapas ya con la nueva máquina, ¿no? El nuevo desarrollo es con la máquina en ad hoc, la Alice que decía, sobre mapas de OpenStreetMap. Porque, bueno, hasta ahora usamos Google Maps y no nos gusta porque no es libre. Y la implementación nueva es esta. Tenemos trabajo que hacer sobre esto también. Además, aquí en estos mapas estamos pintando a tiempo real la calidad de los enlaces. Que en el otro mapa que usamos, que os he enseñado antes, dices tú si está funcionando o no está funcionando. Aquí lo comprueba directamente. Y otro proyecto en el que... estamos trabajando es en el de la telefonía móvil sobre nuestra propia red. Porque podemos conseguir mucho... abarcar mucho territorio, y como los móviles nuevos ahora funcionan todos con wifi, pues te puedes conectar con tu móvil con wifi a la red, y para eso tenemos que cambiar la infraestructura. Este proyecto es nuevo también, y yo no tengo más que decir. Así lo podemos profundizar en cualquier tema, podemos hablar conjuntamente. Y bueno, le doy paso a... ¿Sí? Una pregunta. ¿Tienes instituciones públicas queriendo ayudar o conectarse al proyecto? ¿O tienes perspectivas? Sí, tenemos, sí. Sobre todo ayuntamientos pequeños. Hay muchos ayuntamientos pequeños de zona rural que han financiado supernodos. Supernodo para que dé cobertura a todo un pueblo. ¿De escuelas? Sí, también. Sí. Las escuelas y escuelas de secundaria han sido más iniciativas personales de gente de dentro. Sí, o sea, más que a nivel de institucionales, como el encargado de informática de la escuela o así, que pide presupuesto para montar nodos y tal. Y luego a nivel regional de Cataluña, el gobierno catalán nos dio en el año 2007 el Premio Nacional de Telecomunicaciones, que es el máximo premio a un proyecto de comunicaciones que se puede dar en Cataluña. Y eso fue un impulso bastante grande, porque a partir de ahí pudimos constituir una fundación y tener una negociación más o menos bien con el gobierno catalán. En Cataluña, yo contestando tu pregunta de antes, en Cataluña tenemos el secretario de Sociedad de la Información, que es el encargado político de que haya conexión en Cataluña, ¿no? Con su compromiso político, y es el que con el que hemos tenido que negociar la conexión de fibra óptica, y que, bueno, finalmente hemos conseguido. Pero hablar con políticos es una tarea muy dura, o sea, es más fácil compilar un kernel para un trasto de estos que hablar con político. Afortunadamente somos una comunidad muy grande y hay gente que tiene paciencia. ¿Y las cuestiones de los usuarios, la privacidad, el anonimato, cómo tienes principios? Lo vimos las tres líneas generales, pero hay... La privacidad que llevamos es como en internet. La red está abierta, y si las personas usuarias quieren seguridad, se tienen que poner en sus propios ordenadores. Funciona como internet. Para montar un supernodo aquí, que conectarse con otro supernodo? Cuando no hay otro supernodo, alguno es el primero. Entonces no, no se conecta con ninguno hasta que no sale el segundo. O sea, para empezar una red en algún sitio, basta con montar algo, aunque sea un nodo. ¿Cómo se conecta este supernodo al resto de Wi-Fi? ¿Es por cable? No, no, por una conexión dedicada en modo de AP, AP, es que igual esta no la he explicado, ¿no? Los AP se pueden conectar a otro AP también con WDS. O sea, que buscas el próximo supernodo de Wi-Fi y conectar con este. Sí, pero el próximo supernodo de Wi-Fi en Porto puede estar en Porto también. Puede estar al lado, podría estar a 50 metros o podría estar al otro lado del río o podría estar a 70 kilómetros. ¿Dónde está el punto más cercano para... El punto más cercano funcionando o el punto más cercano proyectado? Funcionando está en la aldea de Orobello, en el este de la Coruña, a lo sabéis mejor que yo, 300 kilómetros. A 300 kilómetros. Tendría que hacer por lo menos tres santos, por lo menos. ¿Y proyectado? Proyectado en Vigo. ¿Vigo? En Vigo. No. Sí, en Vigo. Bueno, no me sé todo el mapa de memoria. Y porque en Castilla y León también hay nuevos proyectados. Pero creo que Vigo es más cerca. ¿Y en Vigo, desde la aldea este donde funciona, por Vigo hasta aquí? Tiene que haber línea de visión directa entre los puntos. Entonces, ¿cuál es la distancia más larga que se puede conectar? La que nosotros hemos hecho es 70 kilómetros, la más larga. Nosotros, en los mapas que tenemos, luego si queréis os los enseño y pintamos nodos proyectados para Porto y alrededores. En los mapas que tenemos, al principio hacemos enlaces de, bueno, en el año 2004 de 5 kilómetros, luego de 10, luego de 20, luego de 30, y llegó un momento que decimos, no enlaza bien, ¿por qué no enlaza bien? Y no sabíamos, pensando era, la curvatura de la Tierra. Llega un momento que, la Tierra es redonda y lo hemos comprobado, ¿no? Y entonces pusimos en los mapas la curvatura de la Tierra para poder orientar bien los nodos. Llega un momento que ya no, por muy alto que pongas un nodo, no te puede enlazar más lejos, ¿no? Hay una propuesta de enlace a 80 kilómetros en Cataluña, está proyectado, no sé si lo vamos a hacer al final, es porque uno de los puntos está a 1400 metros de altura. Está muy alto y ve mucho alrededor. Pero bueno, nosotros ya los enlaces así largos queremos hacerlos con fibra óptica. Y siempre sale la pregunta de ¿hasta dónde llega? Pero es muy interesante que llegue a los vecinos, ¿sabes? O sea, hacer una red cableada en un edificio ya es muy enriquecedor. Porque ya pone en común a la gente que está al otro lado de la puerta del otro lado de tu piso, ¿no? Y ahí ya puedes compartir muchas cosas, ¿no? Puedes compartir internet también y puedes compartir datos, pelis, así, ¿no? Y luego es, ¿no? Y hablas con tus vecinos, además. Eso ya es enriquecedor. Y luego hacer enlaces en una misma ciudad, en un mismo pueblo, también es muy rico. Pues montar una red de protocolo Wi-Fi. Sí. Sí, nosotros, por ejemplo, en Cataluña, el punto más al sur conectado a la red grande está igual a 70 kilómetros de Castellón, que es donde están los otros 400 nodos, ¿no? Pero no está, todavía no está hecho el enlace. Es que los tenemos ahí, pero lo acabaremos haciendo. Normalmente por la costa se hacen muy bien los enlaces, porque hay siempre una parte que no hay nada. Además, por el agua va más rápida estas ondas. ¿Y hay más islas de wifi liberales? Sí, en Navarra, en Madrid, en Málaga, en Pamplona, o sea, Pamplona es Navarra, en Logroño. Y bueno, luego hay otras que son dos nodos, en Cajón hay dos nodos. No sé. Sí. La idea es conectar todos. Y con el tiempo lo haremos, ¿no? Ahora tenemos 10.500 nodos, calculamos que de aquí a un año y medio tendremos 20.000. Y seguramente Castellón esté conectado a Cataluña. ¿Cómo es? ¿Supernodos? ¿En 10.500 nodos? ¿Pero supernodos o cuánto? Te lo digo. ¿Que a un supernodo cuántos clientes se pueden ligar? La estadística está, bueno, en número del... O sea, hay 1.122 supernodos. Pues de media... De media 10, sí, sí. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 1.072. Sí, hoy 1.122. ¿Pero qué haces con compartir internet entre nodos? Perdón. ¿Compartes la ligación, el enlace con internet entre los nodos? ¿Puedes hacerlo contrario? Si estamos aquí y intentamos usar la red grande, como has llamado, en Barcelona, en Cataluña, ¿puedes hacerlo por internet? Sí. ¿Conectar las islas vía internet? Sí. Con las otras, no es en un... Yo sé que lo puedes hacer, vas a hacerlo en una forma integrada con todo el sistema infinito. ¿Es posible? Sí, se está haciendo. En las diferentes islas de Gifinet se hacen túneles con VPN para transmitir datos, pero son enlaces simbólicos porque ese tramo no es libre y porque la velocidad depende de la velocidad de internet. No te bajas una peli de otra isla porque no te va a ir muy rápido. ¿Puedes usar dos túneles? Tienes aquí una isla, aquí otra. Uh-huh. ¿Puedes usar un túnel entre dos con ordenadores? ¿Me puedes usar dos ordenadores o tres ordenadores en paralelo en lo mismo túnel para tornar la ligación más rápida? ¿O tiene que ser siempre entre dos nodos? No sé. Sí, te entiendo. Cada raya de estas es un canal diferente, no es una DSL diferente, ¿no? No lo hacemos eso. Pero porque es... O sea, es una cuestión técnica. Sí, sí. Es una cuestión de VPN. Supongo que se puede hacer.